En esta hora da comienzo el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Gloria al Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa y preciosa noche del 6 de septiembre, ¿verdad? De 2013, viernes, gloria al Señor, aleluya. Nos sentimos más que contentos, gozosos, ¿verdad? De estar aquí en la emisora como llama de fuego a tu vida, gloria al Señor para siempre, ¿verdad? Nos sentimos más que contentos y gozosos, ¿verdad? De esta puerta hermosa que el Señor ha abierto, ¿verdad? Para que nosotros expongamos esta palabra poderosa, esa palabra de vida, esa palabra de aliento, gloria al Señor para siempre. Le damos un saludito a nuestro hermano Canaima, ¿verdad? Presidente, ¿verdad? De esta emisora, su amada esposa. Gloria al Señor para siempre. Nos sentimos contentos, amados, porque a nosotros, ¿verdad? Nos gusta traer palabra de vida, palabra de aliento, gloria al Señor para siempre. Y este ministerio se caracteriza, ¿verdad? En traer esa palabra poderosa de parte del Señor, ¿verdad? El ministerio evangelístico, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Junto a mi amada esposa, ¿verdad? Presidimos ese ministerio, ¿verdad? Y en esta hermosa noche estamos abriendo un programa nuevo, gloria al Señor para siempre, en la cual se titula Declarando Palabra de Vida, gloria y el Señor para siempre, aquí en Como Llama de Fuego, ¿verdad? Ahora le paso la parte a mi amada esposa para que salude en esta preciosa noche. Amén, Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche. Como dijo mi amado esposo, es una noche maravillosa, una puerta que el Señor ha abierto, aleluya, para que tú, alabado sea el nombre del Señor, usted que me escucha, amado hermano y amado amigo, sepa que todavía, aleluya, mientras hay vida y esperanza, todavía hay solución, todavía hay un Dios poderoso, aleluya, que está pendiente de cuál es tu necesidad en esta noche. Correspondo al nombre de Jennifer Montañez, aleluya, junto a mi esposo presidimos el ministerio ya mencionado. Le damos la gloria al Señor y toda la honra, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno, aleluya. En esta noche, le pedimos a cada uno de nuestros amados amigos y hermanos que nos sintonizan, aleluya, que esté pendiente de una palabra poderosa que el Señor viene a traer, aleluya, sé que va a hablar a tu vida, y te pido, aleluya, que no te despegue y no dejes de sintonizar, aleluya, porque sé que Dios va a hablar a tu vida de una manera especial, y recuerda que todavía el Señor, aleluya, te está dando la oportunidad, aleluya, para que tú te le acerques. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor, Dios bendiga a mi amada esposa, ¿verdad? Perseveramos en la iglesia pentecostal, palabra de poder y unción allí en Cucharilla, Cataño, nuestro amado pastor Javier Santiago, ¿verdad? Por allí, por la calle Buena Suerte en Cataño, ¿verdad? Él sabe, ¿verdad?, que estamos aquí, le enviamos saludos a la iglesia, le enviamos saludos a aquellos amigos, ¿verdad?, evangelistas, pastores que nos sintonizan en esta preciosa noche, sabiendo, ¿verdad?, que hay palabra de vida para ti, gloria al Señor para siempre, y en esta preciosa noche hay un tema interesante, ¿verdad?, que Dios ha puesto en nuestros corazones, aleluya, un tema, ¿verdad?, que nos administra nuestras vidas, aleluya, sabiendo que el tiempo se acerca, amado, no podemos dar por tardanza la venida de Cristo, Santo gloria al Señor para siempre, y mientras el día dure hay que seguir trabajando, hay que seguir, ¿verdad?, labrando la tierra, gloria al Señor para siempre, porque sabemos, ¿verdad?, que se acerca alguien, gloria al Señor, que estamos esperando, amado, el deseado de las naciones, aquel Santo que viene por la iglesia, aquel que viene a levantar a la iglesia, gloria al Señor para siempre, y en esta hermosa noche, amado, vamos a ¿verdad?, a dar el tema, gloria al Señor, esta noche antes de, ¿verdad?, seguir a la alabanza. El tema que hemos puesto a esta predicación, ¿verdad?, el comienzo de nuestro programa Declarando Palabra de Vida, se titula No te olvides de aquel que está a tu lado, porque Jesús no se olvidó de ti, gloria al Señor para siempre. Un tema interesante, ¿verdad? Aleluya. No te olvides de aquel que está a tu lado, porque Jesús no se olvidó de ti. Ahora vamos a dar comienzo, ¿verdad?, una parte especial a mi amada esposa en esta preciosa noche. Vive Jesús, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Te adoramos, Dios. Vive Jesús. Tú eres poderoso, Dios, aleluya. Gloria al Señor, todavía hay esperanza, todavía hay tiempo, gloria, aleluya. Señor, aleluya. Vive Jesús. Ven de nuevo a Jesús, Señor, aleluya. Solamente con Él, aleluya. Tú vas a poder vencer, aleluya. Vas a poder llegar, aleluya. Santa Jehová. Gloria al Señor, aleluya. Espíritu Santo. Vengo de nuevo ante ti. Vengo buscando otra oportunidad de tu perdón y hallar tu paz. Aleluya. Muchos caminos andé y en ninguno de ellos te encontré. Perdí la luz. Aleluya. Y me alejé y y en mis rodillas y en mi quebranto pude entender, sí, Señor, aleluya, que las batallas solo se ganan si tienes fe, aleluya, y es imposible alejarme de tus brazos y del calor de tus manos. Sentiré que ya estoy perdonado y libertado. Tú me has limpiado porque lo has prometido, porque yo soy tu hijo, el que se había perdido y ha regresado a tu lado, aleluya, es el momento que regreses a él, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús, gracias, Señor, aleluya. Muchos caminos andé y en ninguno de ellos te encontré. Perdí la luz, aleluya, y me alejé, aleluya, te adoro, Dios. Sí, Señor. Vengo de nuevo ante ti, vengo buscando otra oportunidad y de tu perdón, aleluya, y hallaré tu paz. Y en mis rodillas y en mi quebranto pude entender que las batallas solo se ganan si tienes fe, y es imposible alejarme de tus brazos y del calor de tus manos. Sentir que ya estoy perdonado y libertado. Tú me has limpiado porque lo has prometido, porque yo soy tu hijo, el que se había perdido y ha regresado a tu lado. Aleluya, mi alma te adora, Dios. Te damos gloria, Señor, aleluya. Mi alma te adora, aleluya. Vengo de nuevo ante ti, gloria al Señor. Aquí estoy. Aleluya, el Señor te bendiga. Gloria al Señor, nos sentimos contentos, ¿verdad? Preciosa alabanza en esta hermosa Santo noche, ¿verdad? Jesús. Dios siga bendiciendo a mi amada esposa, gloria al Señor, aleluya. Así que vamos rápidamente a la palabra del Señor, aleluya. Gracias, Dios. Que se encuentra en el libro de según San Juan, capítulo 5, gloria al Señor, aleluya. Le pido a mi amada esposa, ¿verdad?, que le dé lectura a la palabra. Damos gracias a la palabra del Señor, aleluya, porque gracias, es bendecida, Jesús, desde el principio, aleluya. Así que mi amada esposa le da lectura a la palabra del Señor en, amén, esta San Juan, capítulo 5, vamos a estar considerando el versículo 2, y el versículo 5. Vive Jesús, la palabra del Señor será la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Vamos al versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Amén. Y leímos ese último versículo que dice: allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Aleluya. Vamos a orar en esta preciosa y hermosa, gracias, noche, Señor. Amantísimo Dios y Padre celestial, Dios de infinita bondad, misericordia, Dios mío, en esta preciosa noche, una palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Padre amado, esa palabra, Dios mío, aleluya, la sembramos en tu nombre, aleluya, por fe, Dios mío de la gloria, esa palabra que administra nuestra vida de una manera especial, Padre amado. Yo te pido que esa palabra, aleluya, levante, restaure, Dios mío, esa palabra, Dios mío, cubra cada una de las necesidades, Dios mío de la gloria, porque sabemos que la palabra tuya es palabra de vida, palabra eficaz, gloria al Señor para siempre. Eso te lo pido yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor para siempre. En esta preciosa noche, amado, una palabra poderosa, aleluya, que administra nuestras vidas, aleluya, de manera especial bajo ese tema, aleluya. No te olvides de aquel que está a tu lado. porque Jesús, aleluya, no se olvidó de ti, aleluya, desde el principio, amado, el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre, aleluya, con propósitos grandes, amado, alabanza el Cordero del Señor, sabiendo a su nombre sea la gloria, que nosotros estábamos en el mundo de pecado, aleluya, en el mundo de tinieblas, aleluya, gloria al Señor para siempre, pero había que tener un cambio, Dios mío, en nuestras vidas, a su nombre sea la gloria. Desde ahí el Espíritu Santo, amado, comenzó a llamarnos con propósitos grandes, a su nombre sea la gloria, donde, amado, nuestras vidas había tristeza, había desesperación, aleluya, pero algo interesante, amado, cuando Cristo llegó a nuestras vidas hubo un cambio, a su nombre sea la gloria. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, aleluya, algo grande Dios está haciendo, Dios hizo, amado, nuestras vidas, y nos llamó con un propósito grande, un propósito poderoso, amado, aleluya, de que le diéramos alabanza, agradecimiento a Él, y predicáramos esta poderosa palabra en esta hermosa noche, amado, una palabra hermosa, aleluya, que está en Juan 5, gloria al Señor para siempre, una palabra, amado, que muchos han escuchado, gloria al Señor para siempre, y se trata de un paralítico, amado, aleluya, que por 38 años, amado, estaba en el suelo. Muchos, aleluya, le pasaban por el lado, a su nombre sea la gloria. Y estamos viviendo un tiempo, amado, aleluya, donde la iglesia, a su nombre sea la gloria, está viendo mucha necesidad. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Necesidad, amado, donde la iglesia, oye, tiene la palabra de vida, palabra de aliento. ¿Para qué, amado? Para palabra, para que llegue al corazón, amado, de aquellas vidas que se encuentran sin fe, sin esperanza, sabiendo, amado, que todavía hay oportunidad, aleluya, que todavía hay esperanza. ¿Para qué? Para ser levantado, oye, para ser restaurado, gloria al Señor para siempre. Aquel hombre se encontraba por 38 años, amado, en el suelo, a su nombre sea la gloria, pero en aquel lugar, amado, habían paralíticos, habían cojos, ciegos, amado, a su nombre sea la gloria, oye, y aquellos estaban enfermos, a su nombre sea la gloria, ellos querían también la sanidad, alma mía, alaba la gloria del Señor, pero la Biblia registra claramente que aquel ángel descendía de tiempo en tiempo, oye, para agitar aquellas aguas. Y el propósito de agitar aquellas aguas, amado, era que ellos entraran allí, amado, y fueran sanados. Pero ¿qué sucede, amado? Aquel paralítico no había quien lo echara en el estanque. Gloria a su nombre sea la gloria. Y hoy hay gente, amado, que todavía no hay nadie que los eche al estanque, alma mía, adora a Dios, para ellos ser cambiados, para ellos ser transformados, alma mía, adora la gloria del Señor, sabiendo que hay un Cristo, amado, que todavía restaura, que todavía sana, que todavía liberta, alma mía, adora a Dios, sabiendo que hay un Cristo, amado, que murió por nosotros en la cruz del Calvario con propósitos grandes, a su nombre sea la gloria, porque no solamente Dios pagó el precio por nosotros, alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya, Dios pagó un precio precioso, aleluya, derramó su sangre en la cruz del Calvario, a su nombre sea la gloria, por cada uno de nosotros con propósitos grandes, alma mía, alaba la gloria del Señor, oye, para que nosotros fuéramos a sus pies, a su nombre sea la gloria, para que nosotros nos agarráramos, aleluya, de su promesa, aleluya, de su Espíritu Santo, para que nosotros, la humanidad, amado, alcanzáramos la salvación, a su nombre sea la gloria. Por eso es que la Biblia es clara cuando habla, aleluya, y dice, el que quiere seguir en pos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, hermano mío, adora a Dios, porque estamos viviendo un tiempo, amado, donde la humanidad tiene que acercarse a la presencia de Dios. Aleluya. Donde el mundo, amado, tiene que entender, a su nombre sea la gloria, que el camino correcto es el camino, aleluya, oye, de Jesús, a su nombre sea la gloria. Por eso es que la Biblia es clara, alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya, donde Jesús es el camino, oye, la verdad para llegar al Padre, a su nombre sea la gloria, para llegar, amado, al cielo, alma mía, alaba la gloria del Señor, porque esa promesa todavía sigue vigente, amado, esa sangre todavía sigue limpiando, esa sangre todavía sigue, alma mía, adora a Dios, sanando, restaurando, amado, sí, oye, porque Dios está llamando a prisa en este tiempo, a su aleluya. Nombre sea la gloria, tal vez el hombre nada pueda hacer por ti, pero hay alguien que no se ha olvidado de ti, sí, aleluya. Señor, aleluya, hay alguien que está contigo en la prueba, sí, hay señor. Alguien que levanta tus manos, alma mía, adora a Dios, hay alguien que adiestra tus manos para la batalla, a su nombre sea la gloria, ¿para qué? Para que tú entiendas que Él es tu fortaleza, aleluya. Oye, que Él es tu amparo, alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Que es el único, amado, que te puede levantar. Sí, oye, señora, es el único que adoramos, te puede pasar señora, al otro lado, a su nombre sea la gloria. Pero estamos viendo un tiempo, amado, donde Dios quiere, aleluya, que nosotros demos por gracia. Oye, lo que por gracia hemos recibido, alma mía, alaba la gloria del Señor. Pero al parecer aquel paralítico, amado, estaba pasando una necesidad. Pero algo que me llama la atención de esta palabra, amado, era que aquel paralítico se encontraba en el suelo. Alma mía, adora a Dios. Y yo diciendo, amado, aleluya, se encontraba en el suelo para que alguien lo levantara. Oye, para que alguien a su nombre sea la gloria, lo echara al estanque. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Pero algo interesante, lo que no sabía él era que Jesús estaba mirándolo. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Jesús te está mirando. Alma mía, adora a Dios. Jesús está esperando la oportunidad que tú le des para él levantarte, para él restaurarte, Señor, para él limpiarte, para él hacer algo grande en tu vida. A su nombre sea la gloria. Así como lo está haciendo con aquel paralítico, alma mía, adora a Dios, que se encontraba en el suelo, porque la Biblia es clara cuando habla, amado, a su nombre sea la gloria, que aquel ángel descendía de tiempo en tiempo. Oye, ¿para qué? Para agitar aquellas aguas. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Y cuando aquellas aguas eran agitadas, después de que eran agitadas, amado, alguien descendía antes que aquel paralítico. Santo Jesús. Mira cómo es la cosa, amado. Y estamos viendo este tiempo donde muchas veces nos olvida aquel que está a nuestro lado. Donde muchas veces se nos olvida, amado, aleluya, de aquel que está pasando por la necesidad. En esta preciosa noche, algo sí yo te digo, algo interesante, aleluya. Oye, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios te quiere levantar. Dios te quiere restaurar. A su nombre sea la gloria. El Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Hay una palabra poderosa, amado, una palabra que solamente Dios la conoce. Por eso es que tenemos que entender que la Biblia es clara cuando habla en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, los, aleluya, los y las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, amado, que hay una palabra de vida para ti. Santo Jesús. Hay una palabra que todavía hay esperanza. Oye, que todavía, aleluya, Dios está contigo en la prueba. Oye, sí, que Señor, todavía, aleluya, Dios no te ha abandonado. Gloria. Estamos viendo un tiempo, amado, a su nombre sea la gloria, donde Dios está trabajando en silencio. Aleluya. Aleluya. Oye, donde Dios te está diciendo que Él no te va a dejar. Aleluya, aleluya. Mi alma adora a Dios. Donde Dios te está diciendo que estás en la prueba. Estás pasando por tu desierto. Estás, aleluya, pasando por tu momento difícil. Pero Dios te está mirando. Alma mía, adora, aleluya, a Dios. Dios te está mirando. Dios quiere derramar sobre ti provisión. Alma mía, adora a Dios. Dios te va a renovar. A su nombre sea la gloria. Aún en tu prueba, Dios te va a renovar. Aún en el momento difícil, alma mía, adora a Dios. Pero Dios te está procesando, porque viene algo grande para ti. A su nombre sea la gloria. Dios te está procesando, porque Dios quiere llevarte a otro nivel. A su nombre sea la gloria. Un nivel más alto. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Donde te está pasando por la prueba, y en estos momentos estás diciendo, me duele la prueba, me duele el momento difícil. Alma mía, adora a Dios. Pero algo sí yo te digo, Él te está mirando, porque Él tiene cuidado de ti. A su nombre sea la gloria. Lo único que en esta preciosa noche yo te digo, amado, oye, de que no te rindas. Aleluya. De que no desmayes, alma mía, alaba la gloria del Señor. Aunque venga, aleluya, ese azote, aunque venga ese momento difícil, alma mía, adora a Dios. Oye, aunque esté aconteciendo lo que esté aconteciendo en el mundo, alma mía, adora a Dios, donde muchas cosas se están cumpliendo por la palabra, amado, la profecía, amado, donde no podemos ignorar, a su nombre sea la gloria, donde va a haber guerra, donde va a haber momentos difíciles, pero en medio de ese momento difícil, ahí va a estar Dios. Oye, la iglesia tan solamente tienes que mirar a quién, al autor y consumador de la fe, alma mía, adora a Dios. La iglesia tan solamente tiene que mirar a aquel, al blanco de la soberana vocación, alma mía, adora a Dios. Porque, amado, no podemos quitar la mirada, amado. Oye, no podemos quitar esa mirada del Maestro, a su nombre sea la gloria, porque Él es nuestro Redentor, amado. Él es el que nos va a renovar. Él es el que nos va a dar la palabra de aliento, amado. Él es el que va a derramar el refrigerio nuestras vidas, gloria, amado, gloria, porque es necesario que en cada momento, que en cada, aleluya, situaciones que estemos pasando, Dios haga algo grande en nuestra vida. Sí, Señor, aleluya. Y estamos viendo, amado, a su nombre sea la gloria, que la palabra es clara, gloria al Señor para siempre, y nos habla claro. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Aleluya, que significa lugar de misericordia. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que yo le sirvo, el Dios que nosotros le servimos, sí, amado, es un Dios de misericordia. Amén, sí, un Señor. Un Dios que todavía tiene oportunidad, aleluya, ofrece la oportunidad de salvación. Sí, y la Biblia es clara cuando habla, dice claramente en Dice aquí claramente, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Yo no sé en esta noche qué movimiento tú estás esperando. Santo Dios. Aleluya. Yo no sé en esta preciosa noche, aleluya, qué movimiento tú estás esperando, alma mía, adora a Dios. Pero si estás esperando el movimiento del Maestro, yo te garantizo, aleluya, que algo grande va a pasar en tu sí, vida. Señor, aleluya, a su nombre sea la gloria. Dios. Si estás esperando el movimiento del Maestro, alma mía, adora a Dios, algo Dios va a hacer en tu vida, sí, mi señor, alma adora a Dios, aleluya. Adoramos, oye, Dios. Porque en la prueba tú no estás solo, a su nombre sea la gloria. Algo grande y poderoso Dios va a hacer en tu vida, mi alma alaba Santo la gloria Dios. Del Señor, porque todavía Dios está presto, alma mía, adora a Dios. Todavía Dios te está mirando, gloria al Señor para siempre. Lo único amado, aleluya, que nosotros tenemos que confiar en Jehová, sí, confiar señor, en aleluya. La palabra, Santo confiar Dios. En la promesa, alma mía, alaba la gloria del Señor, porque la Biblia es clara cuando habla, que dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, amado, aleluya, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aleluya. Estamos viviendo, amado, tiempos difíciles, tiempos de pruebas, pero en medio de esos tiempos difíciles, la iglesia tiene un Espíritu Santo, amado. Gloria la iglesia tiene un Espíritu Santo, oye, que ha plantado la bandera, alma mía, adora a Dios. Y cuando hablamos de que ha plantado la bandera, amado, hay un escudo, aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. Oye, que cubre a cada uno de los hijos de Dios, alma mía, adora a Dios. Aleluya. Hay un escudo, amado, aleluya, alrededor de nosotros que nos guarda, que nos cubre, alma mía, adora a Dios. Sí, sí, sí. Ese escudo es la fe, a su nombre sea la gloria. Alma mía, alaba la gloria del Señor. ¿Y qué es la fe? La Biblia es clara cuando habla que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alma mía, alaba la gloria del Señor. No importando lo que estemos pasando, hay que tener fe, amado. Hay que tener gloria fe de que Dios lo va a hacer. Hay que tener fe, amado. Aleluya, que en la prueba nosotros, aleluya, no estamos solos. Oye, vamos a seguir confiando en el Maestro. Vamos a seguir confiando en aquel que nos llamó. Vamos a seguir confiando, amados, en la palabra que Dios nos dio desde el principio. Gloria a Jesús, aleluya. Porque sabes una cosa, mientras haya vida y esperanza, y yo te digo en esta preciosa noche, mi alma alaba la gloria del Señor. Santo Jesús. Cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge con algo, amado, es porque Dios te va a respaldar. Es porque la presencia de Dios va a estar contigo. Pero Santo sabes Dios. Algo, muchas veces nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué yo estoy pasando por la enfermedad? ¿Por qué yo estoy pasando por el problema? ¿Por qué yo estoy, aleluya, soy vituperiado? A su nombre sea la gloria. Oye, ¿por qué me están señalando? Alma mía, alaba aleluya. La gloria del Señor. ¿Por qué yo estoy llorando? Bienaventurados aquellos que lloran. A su nombre sea la gloria. Oye, porque van a recibir, aleluya, consolación. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Eres bienaventurado. A su nombre aleluya. Sea la gloria. Es necesario. Oye, porque por ese proceso que Dios te está pasando, alma mía, adora la gloria del Señor, es que Dios te va a sacar brillo. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Es que Dios va a hacer algo grande sobre ti. A su nombre sea la gloria. Y en esta preciosa noche, amado, aleluya, estamos hablando lo que Dios nos pone en el corazón. Alma mía, adora a Dios, porque trajemos una palabra poderosa, amado, y Dios hace como Él quiere en esta preciosa noche. Amén, aleluya. Pero no nos olvidamos, amado, del paralítico. Santo Jesús. No nos olvidamos del paralítico, amado. Gloria al Señor para siempre. Me imagino aquel paralítico, amado. Estoy aquí, ¿quién va a responder por mí? Aleluya, otros descienden antes que mí. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Es decir, amado, que aquel paralítico estaba viendo a aquel ángel descendiendo. Alma mía, alaba la Santo gloria del Señor. Jesús, aleluya. Es decir, que aquel paralítico estaba viendo que algo estaba pasando. Gloria aquel a Dios. Paralítico estaba viendo que aquellas aguas eran movidas. Alma mía, adora gloria a Dios. A Jesús, oye, ¿por qué? Porque aquel paralítico quería ser sanado. Alma mía, adora a Dios. Él estuvo esperando 38 años, alma mía, adora la gloria del Señor, aleluya, para pasar al otro lado. Yo no sé qué tiempo tú tienes, alma mía, adora a Dios, que te encuentras en la prueba, alma mía, adora a Dios. Yo, ay, Dios mío, yo no sé qué tiempo tú tienes, que estás en la misma prueba, pero algo sí yo te digo, hay un ángel que está moviendo las aguas. Santo, pero sabes una aleluya. Cosa, mi alma adora a Dios, te estás preguntando quién me va a pasar al otro lado. Oye, yo te digo en esta noche, Jesús de Nazaret te va a pasar al otro lado, alma mía, adora a Dios, porque Él tiene bendición Dios. Para ti. Aleluya. No te salgas de la prueba. No te salgas del camino. Oye, no te salgas del desierto. Alma mía, adora a Dios. Porque algo grande Dios va a hacer sobre tu vida. Algo grande aleluya. Dios va a hacer sobre ti. A su nombre sea la gloria. Lo más importante, amado, es que nosotros tenemos que mirar a Jesús. Sí, Señor. Y la aleluya. Biblia es clara. Amado, y nos sigue hablando. Gloria a Jesús. Aleluya. El paralítico estaba viendo Santo que Dios. Algo estaba pasando. Santo Dios. Pero el paralítico también, mientras ponía la mirada en el ángel, estaba viendo que otros cruzaban y lo dejaban en el mismo sitio, amado. Santo Aleluya. Dios. Tal vez tropezaban con el paralítico. Santo Oye, Dios. Oye, tal sí, vez Señor. A su nombre sea la gloria. Oye, decían, quédate ahí, alma mía, adora a Dios. Aleluya. Oye, porque cada cual estaba buscando lo suyo propio, amado. Santo Dios, aleluya. Yo, amado, la Biblia establece que habían ciegos, a su nombre sea la gloria. ¿Cómo aquellos ciegos pasaron al otro lado, amado? Aleluya. Dios está haciendo algo grande, algo poderoso. A su nombre sea la gloria. Pero me llama la atención, amado, que aquel paralítico se mantuvo ahí. Y cuando tú te mantienes, amado, oye, queriendo, aleluya, una bendición, a su nombre sea la gloria. Cuando tú te mantienes y no te desesperas, esperando una bendición, ¿sabes algo? Aquel va a responder a tu clamor. Amén, aquel aleluya. Va a responder, aleluya, amén. Y va a descender, alma mía, adora a Dios. Sí, señor, y no solamente te va a pasar al otro lado, sino que Dios va a hacer algo grande, algo poderoso, sí, sobre señor, tu vida, aleluya. Su nombre sea la gloria. Algo grande, amado, que verdaderamente nosotros mismos nos vamos a quedar asombrados, amado. Oye, porque la bendición de Jehová es la que enriquece, alma mía, adora a Dios, y no añade tristeza alguna, su nombre sea la gloria. Santo, Jesús, estamos aleluya. Viendo, amado, aleluya, que el momento difícil en nuestras pruebas, en las pruebas, tenemos que estar quietos. Sí, Señor, aleluya. Sí, Señor, porque cuando aleluya. Reconocemos que es Dios, amado, alma mía, adora a Dios, nosotros vamos a ver los resultados poderosos. Sí, Señor, aleluya. Porque cuando Dios mete su mano, amado, en nuestras vidas, sabiendo que estamos pasando por el momento difícil, Santo Jesús, aleluya, te adoramos, Dios. Aunque veamos los vientos contrarios. Sí, Señor. Aunque veamos, amados, que nos están dando malas noticias. Sí, Señor. Porque sabes una cosa, cuando estamos pasando por la prueba, oye, caramba, aleluya. Oye, nos dan malas noticias, alma mía, adora la gloria del Señor, aleluya. Empiezan a dando malas noticias, amado, alma mía, adora a Dios. Aleluya. Oye, que tu corazón no tema ante malas noticias, alma mía, adora a Dios. Oye, que tu corazón esté siempre dispuesto, un sí por el medio, amado. Oye, porque mi Redentor vive, alma mía, adora gloria a Dios. Y me levantó del polvo, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso alabanza en mi boca para que yo le adorara, a su nombre sea la gloria. Por eso, amado, es que estamos viviendo un tiempo donde se está apretando algo, amado. Algo está aconteciendo, pero la Biblia es clara cuando habla que si estos tiempos o estos momentos no fueran acortados, aún los escogidos fueran engañados. Sí, Señor, aleluya. ¿Por qué, amado, a su nombre sea la gloria? Porque todo es propósito de Dios. Santo Dios. Pero hay una palabra, amado, que siempre ha ministrado nuestras vidas. Gloria a Dios. Y yo siempre le he dicho, amado, la Biblia dice claramente: más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. O sea, si estás esperando un milagro, si estás esperando algo de parte de Dios, mantente ahí, alma mía, alábala. Sigue perseverando aún en el desierto. Oye, ¿cómo va a ser? Sí, porque, amado, aleluya. Nosotros tenemos que perseverar en el desierto. Nosotros tenemos sí, que perseverar, señora, a su nombre aleluya. Sea la gloria en y el momento difícil. Dios, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo momentos donde Dios va a hacer algo grande. Amén, sí, Señor, como dice mi amado esposo, son tiempos difíciles, aleluya, la iglesia, aleluya, mi alma te adora, está siendo, aleluya, diciendo yo mis propias palabras sacudidas, hay muchos que están, aleluya, menguando, hay muchos que se están deteniendo, hay muchos, aleluya, que están retrocediendo, y Dios no nos llama, aleluya, a retroceder. Dios quiere que, como dijo mi esposo anteriormente, aún en medio de las situaciones adversas, hermano, aún en medio de la prueba de la situación, Dios quiere que tú avances, aleluya, Dios quiere mostrarte algo más allá, y no importando lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, alabado sea el nombre del Señor, porque es difícil, aleluya, lloramos, padecemos, pero aleluya, yo siempre digo algo, que bienaventurados somos cuando por su causa, aleluya, nosotros padezcamos, bendito el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque al final va a haber una recompensa, aleluya, esto no es en vano, bendito el nombre del Señor, y Dios quiere, aleluya, que aún en medio de la prueba tú levantes tus manos y le adores, que aún en medio de las situaciones adversas por lo que estés pasando o atravesando, aleluya, tú abras tu boca, liadores. Te está hablando una, bendito el nombre del Señor, que ha pasado momentos difíciles, tan recientes como estas últimas 3 semanas, donde, aleluya, mi familia ha sido sacudida, donde el diablo, el Señor lo reprenda, se ha levantado con grande ira, bendito el nombre del Señor, y ha querido contradecir la palabra que ya Dios dio desde el principio. Pero aunque he sido sacudida, mi alma te adora, no me he detenido en medio de la prueba, he seguido adorando a Dios, aún con lágrimas lágrimas en mis ojos, he seguido caminando, Javier. Amén, porque Dios a mí no me ha mandado a detenerme, aleluya. Señor. Dios no me ha dicho que yo retroceda, mi alma adora a Dios. Y son cosas que le duelen, amados, en el corazón a uno, ver a la familia de uno, bendito el nombre del Señor, en unas situaciones difíciles. Pero sé, aleluya, que mi Dios tiene el control de todas las cosas. Yo conozco a uno, alabado sea el nombre del Señor, que no ha sido vencido. Hay uno que venció en la cruz del Calvario, aleluya. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Es el mismo que agita las aguas para que tú, aleluya, desciendas al estanque y recibas tu bendición. Y cuando Dios comience, aleluya, a través de ese ángel a agitarte las aguas, es momento de que tú te acerques. Si nadie te está ayudando, bendito el nombre del Señor, dile: Señor, ayúdame, aleluya, porque yo dependo de ti. Yo no dependo del hombre, Javier. Hay mucha gente, aleluya, que está dependiendo de hombre, está dependiendo de que muchos vengan, aleluya, y lo lleven a adquirir su bendición. Pero sabes una cosa, mi alma te adora, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, Javier. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si tú pones tu mirada en el hombre, y si tú, alabado sea el nombre del Señor, comienzas a depender del hombre, hay muchos hombres que es inconstante, caraima. Hay muchos hombres, bendito el nombre del Señor, que dependen del hombre. Mi alma adora a Dios. Y Dios no quiere, aleluya, en este tiempo final, porque te voy a decir algo, Dios está más cerca que nunca. Y no es tiempo de jugar al cristiano. Bendito el nombre del Señor. Hay que acercarse a Él, porque en Él hay palabra de vida y de vida eterna, aleluya. Él es el pan que sacia nuestra hambre, es el agua que sacia nuestra sed. Pero me llama la atención algo que, aleluya, nuestro hermano Javier tocó ahorita. Quizás estás en el suelo, mi alma te adora, y muchos te pasan por el lado, Javier. Es como tú decías ahorita, muchos buscan lo suyo propio, pero Dios me manda a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y es decir que si yo veo a mi hermano en la prueba, es decir que si yo veo a mi hermano con cabeza, aleluya, caída, quizás cansado, es decirle, acercarme y decirte: oye, hermano, oye, dale para adelante que tú puedes. Hay uno que está contigo, aleluya, aleluya, como poderoso gigante. Oye, Javier, pero muchas veces vemos la necesidad en la casa de Dios y fuera de la casa de Dios, y dejamos, aleluya, los dejamos en el suelo, cuando Dios nos llama a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Javier. Pero muchos se detienen, aleluya, mi alma te adora, en el momento difícil. Y sabes una cosa, bendito el nombre del Señor, aleluya, si tú ves a tu hermano en el suelo, extiéndele la mano, ayúdalo a levantarse. No los critiques, no los señales, porque quizás no es tan fuerte como tú, quizás no tiene la misma fe que tú tienes. Pero es tiempo, aleluya, de que la iglesia, aleluya, Javier, se una, pues, y no busquemos, aleluya, los suyos propios. Oye, cuando veamos a nuestro hermano, aleluya, en la necesidad, Señor, decirle: tú vas para adelante, levántate, tú puedes, aleluya. Gracias, Dios está con nosotros como poderoso gigante, aleluya, bendito el nombre del Señor. Y hay mucha gente que está necesitando, aleluya, que alguien le extienda la mano y lo levante, aleluya. Muchos que le han fallado a Dios, perdón, y se han caído. Oye, Javier, y hay muchos señalando, pero ¿quién es el hombre para juzgar y señalar? ¿Quién es el hombre, aleluya, mi alma te adora, oye, para levantar su mano, su dedo y señalar? Oye, si tú también en un tiempo eras un pecador y por misericordia de Dios estás de pie, pero muchos, Javier, aleluya, se detienen. Gloria. Y no es ayudar al hermano a levantarse, es a criticarlo, a señalarlo. Sabrá Dios por qué está así, como le decían a Job, aleluya, a ese siervo que pasó por una bien fuerte, aleluya, que se paraba mucho y decía: oye, está en esa condición, algún pecado cometió, aleluya. Pero nosotros en esta noche te estamos diciendo que, aleluya, aunque todos te abandonen, aunque muchos te han dejado, aunque quizás te están dejando solo, aleluya, y no te están ayudando a levantarte, yo te estoy diciendo que hay uno, alma mía adora a Dios, que está dispuesto a levantarte, Jesús de Nazaret. Ese no nos falla, ese es el amigo fiel, aleluya. Oye, ese es el amigo que desde que yo lo conocí no me ha traicionado, no me ha fallado, aún en altas y bajas ha estado conmigo. Y me dice: esfuérzate y sé valiente. En esta noche el Señor te está diciendo que tú te esfuerces y que seas valiente, que tome aliento tu corazón, que no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Eso, bendito el nombre, aleluya, del Señor. Qué bueno, amado, tremenda palabra en esta preciosa noche, amado. Es decir, amado, que aunque te empujen con violencia, Jehová te va a ayudar, alma mía. Alaba la gloria del Señor. Lo que sucede, amado, es que tenemos que aprender a depender de Dios. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. A depender de aquel que te llamó, aquel que te escogió. Oye, porque cuando Él te escogió, Él sabe que tú puedes dar el grado. Alma mía, adora a Dios. Cuando Él te escogió, amado, es porque Dios sabe, aleluya. Oye, que ha puesto unos dones en tu corazón. Alma mía, adora a Dios. A su nombre sea la gloria. Ha puesto una palabra, aleluya, para que tú la des para adelante. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Este es el tiempo donde tú te vas a levantar, aleluya. Santo. Este es el tiempo donde la presencia de Dios te va a cubrir de la cabeza a los pies, alma mía, adora a Dios. Este es el tiempo donde algo grande Dios va a hacer sobre tu vida, alma mía, adora a Dios. Oh, a su nombre sea la gloria. Tan solamente aguántate un poco más. Aleluya. Aguántate un poco más. A su nombre sea la gloria. Si nos estamos quejando, amado, porque muchas veces, aleluya, nos quejamos, amado. Yo me he quejado, alma mía, adora a Dios. Pero yo he aprendido a depender de Dios. He aprendido, amado, que mi fortaleza viene de Cristo, alma mía, adora a Dios, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Lo único, amado, que nosotros, aleluya, tenemos que estar quietos, amado. ¿Por qué? Porque, ¿sabes algo? Algo interesante que me llama la atención a mí, amado. Gloria a Jesús. Es que cuando nosotros estamos pasando por la prueba, hay alguien que está en necesidad. Santo, sí, Señor. Oye, cuando estamos pasando por la prueba, hay alguien, sí, que, Señor, necesita de ti. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Oye, hay alguien que necesita de ti, amado. A su nombre sea la gloria. O sea que nosotros tenemos que estar preparados en la prueba y preparados para dar palabra de vida. Sí, Señor. Palabra, aleluya, de aliento, adoramos, amado. Dios. Porque yo siempre he dicho, amado, que se puede, amado. Amén. A nosotros no nos llamó el hombre. Alma mía, adora a Dios. A nosotros nos llamó a Cristo. A ti te llamó Cristo. Alma mía, adora a Dios. Adoramos, a ti te va a sostener, Señor, Cristo. A su nombre sea la gloria. Lo único que tiene, amado, es que confiar en el momento difícil, alma mía, adora a Dios. Aleluya. Empezar a proclamar, aleluya. Oye, porque tu fe puede ser que otro más se levante, alma mía, adora a Dios. Aleluya. Con tu fe, a su nombre sea la gloria, vas a alcanzar algo grande en tu vida. Oye, con tu fe, hace posible, oye, que otro se levante. A su nombre sea la gloria, porque aleluya, la Biblia es clara, amado, cuando nos habla. Gloria a Dios. Nos vamos en San Lucas, amado. Hay una palabra poderosa que en esta noche, gloria, amado, Jesús, no la voy a dar, aleluya, para casa. A su nombre sea la gloria. Y la Biblia habla claramente en San Lucas capítulo 5. Una palabra interesante, amado. Aleluya. Mira lo que es posible, amado. Que tu fe hace que otro se levante. A su nombre sea la gloria. Y la Biblia dice en 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales había venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Y dice la Biblia en el 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el techo le bajaron, aleluya, con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y la Biblia dice en el 20, a ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Amado, lo que estamos hablando es palabra de Dios, amado. Santo Dios, aleluya. Tu fe hace posible que otro se levante, amado. Gloria a Dios. Alma mía, adora a Dios, porque tal vez hay gente, amado, aleluya, que son mudos. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Pero Dios va a poner en el corazón una palabra en tu vida, aleluya. Aleluya. Y ese mudo esté pasando por una necesidad, alma mía, adora a Dios. Pero, aleluya, como aquel que revelas el Espíritu, alma mía, adora a Dios. Dios, el Espíritu va a poner en tu corazón algo poderoso, una palabra poderosa. Oye, y esa, aleluya, palabra va a taladrar tu corazón. Oye, vas a ir donde está el mudo, a su nombre sea la gloria. Gloria, y en el nombre de Jesús, aleluya, vas a poner las manos al mudo, a su nombre sea la gloria, y algo grande Dios va a hacer en el mudo. ¿Por qué? Porque el mudo está pasando por necesidad, el mudo no puede hablar, a su nombre sea la gloria, y Dios te ha escogido, aleluya, con propósitos grandes. ¿Para qué? Para que ese mudo se levante, alma mía, adora a Dios, amado, estamos dando un ejemplo, a su nombre sea la gloria, gloria, para que ese mudo, amado, se levante, gloria al Señor, aleluya, porque estamos viendo un tiempo, amado, donde nosotros en la iglesia, cada uno, aleluya, tenemos que ser de canal de bendición a otro, amado, a su nombre, aleluya, sea la gloria. Estamos viendo a aquel hermano, amado, que está en 30, aquel hermano que está en 50, en 20, amado, a su, aleluya, nombre sea la gloria. Y tú sabes lo que están haciendo, amado. Sí. Les están pasando por el lado. Sí, Señor, aleluya. Les están pasando. Mira, amado, yo quiero que tú, gloria, sepas en esta preciosa noche. A su nombre sea la gloria. Esto no es más, el más que llegue. A su nombre sea la gloria. Este es el que se mantenga en el camino de la fe, amado. A su nombre sea la gloria. En el Señor no hay competencia. Sí, en, señora, el Señor, aleluya, amado, no puede haber nada de eso. A su nombre, sí, sea, señor, la gloria. Por eso que Jesús hablaba que ponía la mirada en Él. A su nombre sea la gloria. Porque en este tiempo postrero, muchos van a mirar otras cosas. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Muchos van a comenzar a mirar lo que está aconteciendo, amado. Muchos van a mirar las guerras. A su nombre sea la gloria. gloria. Muchos están pensando, pero ¿qué va a pasar? Aleluya, con aquel pueblo. ¿Qué va a suceder con aquel pueblo, amado, donde Dios nos ha puesto en nuestro corazón que clamemos por ellos? Alma mía, adora a Dios. Yo siempre lo he dicho, amado, aleluya. ¿Quién es el hombre para señalar y decir que no se va a levantar? Aleluya. Oye, ¿quién es el hombre, aleluya, para decir que aquel que mata no se va a levantar, amado? Donde la Biblia es clara que el único pecado que no será perdonado será la blasfema del Espíritu Santo. Es decir, amado, aleluya, sí, señora, que aquel, aleluya, que está haciendo fechoría, amado, si se arrepiente de corazón, Dios lo va a levantar, sí, porque, señora, la Biblia, aleluya, es clara cuando dice, aquel que viene a él, él no lo echa afuera, sí, señora, él lo, aleluya, recibe, amado, Jesús, sí, lo recibe, alma mía, alaba la gloria, Señor, aleluya, Jesús recibió a Zaqueo, sí, aleluya, señora. Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, desciende, oye, date prisa, porque es necesario, aleluya, que yo pose en tu casa. Sí, pero, señor, algo que me llama la atención de Zaqueo. Sí, señor, aleluya. A su nombre sea la gloria. Era que Zaqueo era un cobrador de impuestos. Aleluya. Zaqueo le robaba a los chavos al pueblo. A su nombre sea la gloria. Zaqueo, aleluya, al parecer era rico a costa del pueblo. Mira cómo, señor, es la cosa, aleluya, alma mía, adora a Dios. Él era rico a costa del pueblo. Santo. Pero a Zaqueo le hacía falta algo. A su nombre sea la gloria. A Zaqueo le hacía falta algo para él sentirse mejor, alma mía, adora a Dios. A ti te hace falta algo para tú sentirte mejor. A su nombre sea la gloria. Tal vez tú has probado todo, aleluya, oye, y todo te ha fallado. En esta preciosa noche, gloria, yo te ofrezco a Cristo, alma mía, adora, sí, a Dios, señor, acercarte más a la presencia de Dios, acercarte más al Nazareno, ¿sabes algo? Aleluya. Él te va a recibir con los brazos abiertos, alma mía, sí, adora, señor, a Dios. A su nombre sea la gloria. No pienses ahora si Dios te va a señalar, no pienses, gloria, ahora, Jesús, que Dios te va a juzgar, aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que aquel que viene a él, él no lo echa fuera, alma mía, adora a Dios. Aquel hijo pródigo, Dios lo recibió, el padre lo recibió, alma mía, adora a Dios, porque él vino arrepentido. Y cuando, sí, uno, señor, se arrepiente, sí, señor, delante de la presencia de Dios, la Biblia me dice que él lo recibe. Amén, sí, señor. Él no lo rechaza, amado. Lo único que nosotros tenemos que hacer, amado, es reconocer delante de la presencia de Dios. Sí, señor, aleluya. Yo siempre le he dicho, amado, en el reino de los cielos va a haber sorpresa. Alma, sí, mía, adora la gloria, Señor. A su nombre sea la gloria. El reino de los cielos va a haber sorpresas, amado, aleluya. Aleluya. Hay cristianos que están viendo a otros menos, alma mía, adora a Dios, que, sí, no, señor, hacen nada. Oye, pero algo sí yo te digo, a su nombre sea la gloria. Hay alguien que no está haciendo nada, pero en lo secreto, alma mía, adora a Dios, aleluya, está haciendo algo. Alma mía, adora a Dios, tal vez no puede predicar, tal vez no puede, aleluya, cantar, pero está haciendo, aleluya, con, aleluya, una fuente de la iglesia, alma mía, adora, sí, yo, señor, no sé, amado, aleluya, estamos adoramos, predicando, Dios, lo que Dios pone en mi corazón, alma mía, adora, sí, Dios, señor. Tal vez ellos pueden ser columna fuerte, amado, están orando por la iglesia, están orando por el pastor, por la pastora, alma mía, gloria, adora, Dios, esos son la gente que Dios quiere, amado, aquellos que están, mira, perseverando, Jesús, en la oración, alma mía, adora, Dios, aquellos que se encuentran, a su nombre sea la gloria, oye, orando día y noche, a su nombre sea la gloria, en la vigilia de la noche, porque algo grande Dios va a hacer en tu vida, algo poderoso Dios, gloria, va a hacer. Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno, verdad, que siempre hay uno que está pendiente de nosotros, de cuál es nuestra necesidad. Bendito el nombre del Señor. Hay uno que siempre está dispuesto a levantarnos, aleluya. Y como decía mi esposo, alabado sea el nombre del Señor, si tú vienes a él, él no te va a echar fuera. Qué bueno que hay un Dios de amor, aleluya. Hay un Dios maravilloso que está dispuesto a perdonarte. Y si tú le fallaste a Dios, si quizás cometiste una falta, aleluya, yo te quiero decir en esta noche que vayas ante su presencia. Oye, de todo corazón, aleluya, le digas al Señor, aleluya, en tus propias palabras. Y yo estoy segura que Dios, aleluya, no te va a rechazar. Yo estoy segura que Él va a estar esperándote con los brazos abiertos. Oh, mi alma te adora. Y si cometiste esa falta, aleluya, pídele perdón al Señor, pero no lo vuelvas a hacer. Mi alma te adora. Oye, Javier, hay gente, mi alma te adora, en esta noche, aleluya, que está sintonizándonos. Hay gente que están pasando por la prueba. Hay gente que están pasando por momentos de angustia y desesperación, Javier. La prueba les está abrumando. Hay gente, bendito el nombre del Señor, sí, señor, que necesita nueva fuerza, aleluya, porque creen que no pueden más. Hay gente que tiene manos caídas, aleluya, y necesitan, aleluya, un Aarón y un Ur que le levanten las manos, así como, aleluya, le levantaban las manos a Moisés, aleluya. Cuando él se cansaba, había un Aarón y un Ur, aleluya, Javier, me dice la palabra, que le levantaba las manos, oye, y el pueblo ganaba la batalla. Y hay gente en esta noche que nos está sintonizando, que mira, necesita Jehová, que un Aarón y un Ur se le acerque, aleluya, y le levante las manos para que ellos puedan obtener, aleluya, la victoria y puedan ganar esa batalla. Mi alma te adora. Pero aunque quizás nadie se acerque, bendito el nombre del Señor, oye, humanamente a levantarte las manos, Jesús se va a acercar personalmente, aleluya, y va levantar tus manos. Es momento de seguir, es momento de proseguir a lo que está por delante, como decía el apóstol Pablo. Ciertamente, aleluya, me extiendo a lo que está por delante, Javier, y olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Yo no sé por qué Dios trae esta palabra, pero no te recuerdes más de tu pasado. Oye, ya Dios lo enterró en lo profundo de la mar, aleluya. Oye, no importa, aleluya, que hayas hecho, aleluya, el Señor, aleluya, no quiere que tú te recuerdes más de tu pasado, porque eso te detiene. Oye, la bendición la has tenido delante, y por estar recordando, aleluya, cosas pasadas y trayendo a memoria cosas pasadas, no has obtenido tu bendición. Y Dios quiere que tú te enfoques a lo que estás por delante, y que ciertamente te olvides de lo que quedó atrás, aleluya. Por delante, aleluya, hay un camino maravilloso, que vamos a padecer, pero mira, aleluya, será para, alabado sea el nombre del Señor, glorificar el nombre de Jesucristo, y para nosotros al final recibir una corona, aleluya, Javier, una corona poderosa. Oye, mi alma te adora, es tiempo de proseguir a lo que está por delante. Si nadie te está ayudando, pídele ayuda a aquel que no te ha desamparado. Si nadie te está viendo, hay uno que te está viendo. Si nadie te está ayudando a seguir caminando, hay uno, Javier, que nos ayuda en medio de la situación a seguir caminando. Oye, Jesús de Nazaret, Javier, hay uno que venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Hay uno, mi alma te adora, que aún en ese trayecto, mira, amado hermano, mi alma te adora, Javier. Oh, mi alma te adora. Yo paso por momentos difíciles, hermano, y yo no me creo la super espiritual, aleluya, porque como usted también paso por el momento de las pruebas, Javier. Pero sabes una cosa que Dios me ha enseñado. Oye, siempre miro a la cruz, mi alma te adora, y trato de transportarme, oye, aquello que Dios, aleluya, padeció por ti, por mí. Te voy a decir algo, de camino a aquella cruz, a ser crucificado, aún el maestro cargando aquella pesada cruz, aleluya, no abrió su boca, Javier, y no se quejó. Gloria. Oye, siempre el Hijo de un Dios poderoso, pudiendo arrepentirse y no morir por ti, ni por mí, ni por la humanidad, aleluya. Oye, no se quejó, Javier. Siguió el trayecto callado y en silencio. Alma mía, adora a Dios. Con ese cuerpo, aleluya, lacerado, con ese cuerpo quebrantado, con ese cuerpo que, mira, hermano, yo no sé, yo no estuve allí, aleluya, pero eso tuvo que haber sido algo desastroso, algo que el maestro padeció por ti, por mí, Javier. Eso, amén, y cargó una pesada cruz, aleluya. Y cuando tú escuchas, quizás el maestro quejarse. Oye, la Biblia a mí no me dice que él se quejó desde el camino, aleluya, a ser crucificado. Gloria. Ah, Javier. Pero mucho, aleluya, mi alma te adora, en medio de la prueba nos quejamos. Aleluya. Y una enseñanza. Bendito el nombre del Señor, que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y es que tenemos que negarnos a muchas cosas. ¿Cómo? Tenemos que negarnos a muchas cosas. Porque hay cosas que quieren alejarnos del Señor. Hay muchas distracciones que el enemigo está utilizando para alejarte del camino correcto. Alma mía, adora a Dios. Yo no sé, pero Dios está hablando a tu vida. Hay muchas cosas que el enemigo está tratando de inculcar, aleluya, para que tú te desenfoques de la bendición. Oye, hay muchas cosas aún, alabado sea el nombre del Señor, utilizando, aleluya, a quien él quiere, porque el enemigo, el Señor lo reprenda, utilizan a quien él quiere, Javier, aleluya. Y al que se deje utilizar, porque lamentablemente, bendito el nombre del Señor, estamos viviendo un tiempo donde hay una competencia, aleluya, dentro de la casa de Dios. Y Dios no quiere competencia, pero te voy a decir algo, bendito el nombre del Señor. Oye, el Señor fue, aleluya, crucificado, aleluya. Gloria, no me he olvidado, Señor, él fue crucificado. Ay, y tú sabes cuánto él padeció por ti, y tú sabes, aleluya, cuánto él soportó por ti, aleluya, y tú sabes cuánto él tuvo que callar por ti, aleluya, aún siendo crucificado con aquella corona de espina en su cabeza, su sangre, aleluya, siendo derramada por la humanidad, Javier, aleluya. Y dime cuándo abrió su boca, aleluya. Nunca, aleluya. Llegó el momento cuando estuvo crucificado, gloria, sintió el dolor, sintió la muerte, gloria, de cerca. Pero sabes una cosa, padeció toda enfermedad. Y si tú estás enferma o enfermo, esta es la noche que Dios viene a sanarte. Oye, depende de ti, es tu fe la que te va a hacer obtener el milagro. Si tú estás pasando por lo que estés atravesando, hay uno, alabado sea el nombre del Señor, que se ha detenido, aleluya. Mi alma, gloria, te adora, para entregarte tu bendición, aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás, adóralo, dale, aleluya, la gloria, glorifícalo, dile, Señor, gracias. Porque aunque estoy pasando por el momento difícil, y aunque no veo a nadie, aunque las puertas están cerradas, hoy yo declaro que tú vas a abrir las puertas. Hoy yo declaro que tú vas a darme la salud. sanidad. Hoy yo recibo esa sanidad en el nombre de Jesús. Aunque todos me han abandonado, Dios, yo te doy gloria, porque tú no me has abandonado. Él padeció toda enfermedad y toda la venció. Oye, aún mi alma te adora. Experimentó lo que era la muerte, aleluya, carnales, porque espiritualmente él estaba vivo, espiritualmente, pero era necesario y para Señor, que se cumpliera, aleluya, aquella profecía dicha desde el principio. Mi alma te adora. Oye, y él venció, Javier. Amén, al tercer día resucitó, se levantó, y ese es el Dios que te estamos predicando. Es el Dios que también tú conoces, aleluya. Es el Dios que tú sabes que también está dispuesto a restaurarte. Aleluya. Es el Dios que tú sabes que está ahí presente. Es el Dios que, aleluya, quizás lo estás ignorando, pero él está ahí. Él te está diciendo, sí, que Señor, lo mires. Él te está diciendo que tú avances y que tú no te detengas en esta noche. Aleluya. Ahora aquí nuestro hermano Javier. Algo que me llama la atención, amado. Gloria a Jesús. En el 2008, amado, aleluya, yo estaba pasando por un momento difícil. Gloria a Jesús. Un momento, amado, bien difícil en mi vida, aleluya, y no conocía a Cristo, amado. Aleluya. Y me llama la atención, y por qué lo traigo, amado, es porque Dios no se olvidó de mí en el 2008, amado. Aleluya. A su nombre sea la gloria. No conociendo a Cristo, amado, entraba por aquella puerta de aquella iglesia, amado, aleluya, aleluya, Cristo Misionera, allí en Corea, en Caimito, a su nombre sea la gloria. No sabía, amado, por qué yo estaba allí, a su nombre sea la gloria, pero algo sí yo estoy entendiendo, aleluya, en esta hora, es que Dios no se olvidó de mí, es porque Dios tenía algo grande para mí, a su nombre sea la gloria. Oye, cuando Dios te llevó, es porque Dios tiene algo grande para tu vida. Cuando Dios te llevó, es porque Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida, a su nombre sea la gloria. Y me llama la atención, amado, son, aleluya, 38 años. Santo, tú sabes, aleluya, lo que son 38 años, amado, aleluya, a su nombre sea la gloria, que ese paralítico se encontraba allí, amado, en el suelo. Y mira cómo dice la Biblia, amado, en el versículo, a su nombre sea la gloria, número 6. Gloria a Jesús. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Alma mía, adora a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Pasó 38 años, alma mía, adora la gloria del Señor. Muchas cosas pasaron por la mente de aquel paralítico, alma mía, adora a Dios. Muchas, aleluya, muchas cosas pasaron por la mente, oye, aleluya, de aquel que estaba en el suelo, alma mía, adora a Dios. Pero una sola cosa pasó por la mente del maestro, era que lo iba a sanar, aleluya. Mi alma adora la gloria del Señor. Mira cómo dice el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agitan las aguas. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Alma mía, adora la gloria del Señor. Tú sabes lo que me llama la atención, amado, que desciende antes que yo. Yo quiero que tú sepas algo: hay bendición para todos. Amén, hay, aleluya, vida eterna para todos. Aunque otro descienda antes que tú, la bendición es tuya. La bendición que Dios separó es para ti. Gloria a Jesús, aleluya. Está viendo, amado, que otro ha descendido primero que, aleluya, aleluya, que tú, aleluya. Y te está preguntando en esta hora: ¿por qué Pedro está descendiendo primero, Santo, que yo? Alma mía, adora a Dios. Pero yo te digo algo: mantente quieta, mantente quieto. Santo, porque Dios, tu bendición ya Dios la separó antemano. Alma mía, adora a Dios. Tu bendición viene bajando. Tu, amén, bendición, aleluya, viene del cielo. Alma mía, adora a Dios. Y Dios va a hacer algo, gloria, poderoso en tu vida. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Mira cómo dice el versículo número 8. Gloria a Jesús. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Alma mía, adora a Dios. En esta noche Jesús te dice: levántate, toma tu lecho y anda, su nombre sea la gloria, porque, aleluya, Dios te sana, porque Dios te sana. Amén, algo Dios va a hacer, a su nombre sea la gloria. Señor, Dios te está levantando en esta hora, su nombre sea la gloria. Recibe, aleluya, la palabra que viene de parte de Dios. Amén, hay gente, Señor, amado, que están llamando por fortaleza. Alma mía, adora a Dios. En, gloria, esta preciosa hora, su nombre sea la gloria. Recibe la fortaleza de parte de, aleluya, Dios. Recibe la fortaleza de parte de Dios. En esta noche, amado, Josué está llamando por oración de fortaleza. Aleluya. Josué, recibe fortaleza de parte de Dios. De Jesús. Recibe fortaleza de parte de Dios. En esta preciosa noche, amado, disculpa, nos están lanzando, aleluya, Radio Esperanza. Mi amiga adora a Dios. Saludo a los presidentes allá, alma mía, adora a Dios. Dios siga bendiciendo a su emisora. Señor, aleluya. Amén, aleluya. A su nombre sea la gloria, amado. Es que hay una bendición poderosa en este lugar, amado. Hay una bendición grande en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Gloria a Jesús. Dios va a hacer algo grande en tu vida. Dios, gloria, va a hacer, Dios, algo grande, aleluya, en tu vida. También. Alma mía, adora a Dios. Recibe, sí, la bendición. Jesús, aleluya. Javier Martínez de Connérico, oración por, por él y su familia, aleluya, aleluya. Lucy Cintrón, oración por ella y por su hijo Rafael, oración, alabado sea el nombre del Señor. Chana Santiago, oración por su hijo Margarita, por Margarita y por ella. Maribel Méndez, aleluya, oración por, gloria, por petición especial, aleluya. Vive Jesús, alaba, aleluya. Vive Dios, aleluya. Siguen llegando las peticiones. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al no Señor. No entiendo este nombre. No sé si es Senya. Oración porque, para que Dios gozando. Se glorifique en su finanza. Créele a Dios que Dios es poderoso, es el dueño del oro y la plata. Aleluya. Amén. Nos está llamando también José para oración. Aleluya. Para que Dios le aumente la fe. ¿Sabes una cosa? Dios te ha ministrado en esta hermosa noche, Josué. Amén, aleluya. A su nombre sea la gloria. Nombre sigue bíblico. Mirando a Cristo, aleluya. Hay bendición para ti en esta preciosa, aleluya, noche. Aleluya, Dios algo grande está haciendo en tu vida. Amén. Aleluya, sigue mirando al Maestro. Y aquellas cosas que no estás entendiendo, las vas a entender. A su nombre sea la gloria. Porque la presencia de Dios, algo va a ser grande sobre tu vida. Y me llama la atención, amado, para ya finalizar en esta preciosa hora. A su nombre sea la gloria. ¿Sabes algo? Alma mía adorada, la gloria del Señor. Aquel paralítico fue levantado. Gloria y dice Jesús. La palabra del Señor que Jesús lo sanó en el día de reposo. Y en esta preciosa noche yo te digo algo. A su nombre sea la gloria. Algo interesante Dios está haciendo. A su nombre sea la gloria. Dios sana en todo tiempo, en todo momento. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Dios está dispuesto, amado. No importando el momento, no importando la hora. Dios está dispuesto para levantar. Dios está dispuesto para hacer algo grande, poderoso en tu vida. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Le damos la gloria al Señor en esta preciosa noche. Aleluya. Por este programa, amado, que ha sido interesante. Aleluya. Te adoramos, declarando palabras de vida. Caramba, qué tiempo tengo allá, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Estamos contentos, amado. 3 minutos, alma mía alaba la gloria del Señor. Es que estamos más que contentos, amado, aleluya. Por este programa, declarando palabra de vida, aleluya. Dios nos ha abierto esta puerta. Gracias a mi hermano Caramba, a mi hermano evangelista Nelson Ortiz, que le envió saludos a él y a su amada esposa Yamil Camota. Gloria al Señor para siempre. Nuestro hermano Nelson, aleluya. Nos sentimos más que contentos, amado, de estar en este lugar, en gloria esta preciosa noche. Sigue recibiendo la palabra, aleluya, que Dios tiene para ti, aleluya. No se despegue de este lugar, a su nombre sea la gloria, porque viene momento de refrigerio, amado. Yo no sé, viene de refrigerio, aleluya, con mi aleluya. Hermano Canaima, su amada esposa, aleluya. Algo grande Dios va a hacer, a su nombre sea la gloria, porque todavía hay palabra de vida para ti, aleluya. Antes de finalizar y orar brevemente, amado, anunciamos que tenemos una vigilia el 25 de octubre, aleluya. A su nombre sea la gloria, viene, aleluya, una vigilia, aleluya, bajo el fuego, aleluya, bajo el poder de Dios, gloria a su Jesús, nombre aleluya. Sea la gloria. Invitamos a todos aquellos amigos que nos están sintonizando en esta hora. Si quieres, comunícate con nosotros al 385-0456, 787-385-0456. Hay bendición para ti ese día 25 de octubre, viernes, amado. A su nombre sea la gloria. Más adelante estaremos dando los anuncios. Yo no sé si mi mamá puede aquí decir algo. Aleluya, gloria mi alma Jesús, alaba, aleluya, mi alma te adora. Que no se rindan, aleluya. Que sigan para adelante, aleluya. Que mientras haya vida y esperanza, Javier, no es momento de rendirse, es el momento de avanzar, aleluya, y obtener lo que está por delante. La oración, aleluya. Vamos a hacer la oración. Amén. Gloria vive Señor Jesús por los hermanos que este han llamado. Es el programa declarando palabra de vida. Amén. ¿Verdad? Sí, Señor. Aleluya. La gloria es para el Señor. Oramos amén, al Señor. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Señor, celestial. Padre, gracias, Dios de infinita bondad, honra, misericordia. Señor. Aleluya. En esta preciosa noche. Aleluya. Nos sentimos más que contentos y gozosos, Padre. Señor, amado. Aquellos que han mira aquellas vidas que han llamado, Padre. Yo sabemos y entendemos que tú, aleluya, grandes cosas has hecho en ellos, Padre amado. Sabemos, Dios mío, que aleluya, tu palabra es poderosa, Dios mío. Que algo grande y poderoso tú vas a hacer, Padre amado, en su dando vida, fuerza, amado. Sigue bendiciendo, sigue levantando, no Padre, ninguna, porque amado, cosas grandes tú vas a hacer en estos hogares, Dios sigue mío. Esas madres Dios que han pedido mío, la oración por sus hijos, Dios mío. Oye, aquellos que han llamado por fortaleza, Dios mío. Tú sabes la situación, tú conoces vida, todas aleluya, las cosas. Declaramos que tu fortaleza llega. Se aumenta la fe, Dios mío, y tú tomas el control de cada uno de estos hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya. Amén, Señor, amén. Y este fue el programa declarando palabra de vida. La gloria es de Dios. Amén, aleluya. Ha concluido el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta tu emisora, Como Llama de Fuego a tu Vida.